A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Bueno, es jueves y la gente está ansiosa esperando la aparición que ya se está desarrollando en este momento. No es buena la ansiedad, pero... del señor Héctor Vicente. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Todo bien? Bien. Quiero saludar a Ramón. Sí, nos sumamos al saludo a Ramón. Que yo siempre digo que es uno de los mejores propagandistas que hay, con sus carteles en las manifestaciones, incluso en los muros de su vivienda. A Ortelio Melgarejo, que tuve el gusto de estar con él en la actividad que se hizo en el local central del 26 de marzo. Con los embajadores. Y a Daniela Spinelli, que dice que a veces escucha esta columna, está trabajando en el Hospital Español. Le mando un saludo a ellos. Bueno. Y obviamente a todos los que están sintonizados con la 36. Programa número 19 desde el Archivo de la Juventud. Como hacemos siempre, temas. El jueves que viene hacemos un festejo por los 20 programas, por las 20 columnas. Y siempre hay motivos para festejar. Por ejemplo, hoy vamos a festejar el cumpleaños del compañero Hugo Cantizani. Hugo Cantizani, ya le vamos diciendo, si lo quieren saludar. Pero como hacemos siempre, Emiliano, en el Archivo de la Juventud hay buena parte de la historia nacional y los acontecimientos internacionales. Por ejemplo, el primer ejemplar que vamos a mostrar hoy, seleccionamos el año 2008, jueves 7 de agosto. Mostramos la portada. Muy bien. ¿Te resulta conocido el ambiente de ADM? Sí, hoy estuvimos hablando justo de una gran conferencia de las cámaras empresariales que hubo ayer, contentos con las medidas del gobierno. Todos los gobiernos que han pasado han utilizado y utilizan el ADM, los almuerzos o desayunos, y ahí generan hechos. Sí. Generalmente informan los delitos que ya cometieron o que se están por cometer. Vos te reís, pero es así. Ante un ostentoso almuerzo, arremeten contra el pueblo. Martínez abogó por la pronta aprobación de la ley de educación. El ministro de Industrias, Energía y Minería, el ingeniero Daniel Martínez, disertó ayer en el Hotel Riviera en el marco de los conocidos almuerzos mensuales de ADM. En la mesa de honor estuvieron los habitués Danilo Astori, María Simón y Héctor Lescano. En la platea estaban el embajador de Estados Unidos, Frank Baxter, los senadores Eleuterio Fernández Huidobro y Alberto Cid, el presidente de ANCAP, Raúl Fernando Sendir Rodríguez, el diputado Luis Rosadilla, entre otros representantes de distintos partidos y sectores, y cientos de empresarios. Martínez prometió convencer a los uruguayos sobre las bondades de la energía atómica y llamó a tener grandeza para aprobar rápidamente la ley de educación, al tiempo que pidió no partidizar la discusión sobre el tema. Vamos a mostrar nuevamente la portada. ¿De qué fecha dijiste que es esto? Del 7 de agosto del 2008. Vamos a la página correspondiente que hace referencia en la portada. El mayor desafío que tiene el Uruguay por delante es lograr aprovechar el actual periodo de bonanza externa y de altos precios de los commodities para poner en marcha un modelo de desarrollo a través de la incorporación de tecnología para mejorar la productividad y que sea sostenible en el tiempo, además de ser un modelo de desarrollo de calidad, dijo ayer el ministro Daniel Martínez. Lo dijo hace 18 años. Parece que escuchar los voceros del gobierno o los integrantes del gobierno es el mismo discurso. Sí. El mismo discurso. Bueno, dijo durante su intervención, explicó cuál es y será la estrategia a nivel gubernamental para hacer crecer la industria. Dentro de los principales aspectos, habló de subvencionar a aquellos sectores con problemas y subsidiar a los emprendimientos privados que no sean aquellos beneficiados por el actual precio de los commodities. Y también dijo, en esta etapa, la idea es discutir, hablando sobre la energía nuclear, con aquellos que no están de acuerdo para convencerlos que es bueno para el Uruguay un cambio hacia la energía atómica, pero siempre respetando a los ecologistas, a los que también dijo esperan convencer desde el gobierno. Y también dijo que un proyecto de país independiente de miradas ideológicas convocó a discutir a todos los actores, hablando de la reforma de la enseñanza, olvidando aparentemente el año y medio de debate educativo promovido por el gobierno. Y en este mismo ejemplar, en la página siguiente, vinculado con el tema de la reforma educativa, sí, sesionó el fin de semana el 11º Encuentro Nacional Estudiantes de Formación Docente en Conflicto, bajo la premisa 1968-2008, a 40 años, liberarse era su nombre, liberarse es la consigna. Se reunió el fin de semana el 11º Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente. Los estudiantes rechazan el proyecto de ley de educación del gobierno que estudia el Parlamento. Reivindican autonomía y cogobierno para la educación pública y un mínimo del 6% del presupuesto. El anteproyecto de ley general de educación aprobado por el Ejecutivo, que se encuentra en la etapa de discusión parlamentaria, decían los estudiantes, desconoce y contradice las principales resoluciones del Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro, instancia de síntesis del proceso de debate educativo convocada con la finalidad de elaborar las bases de una nueva ley de educación. En el Congreso participaron más de 1.200 delegados de los más diversos orígenes, ya que un 62,5% de los participantes provenían de asambleas territoriales, espacios abiertos a la participación de toda la población. Sin embargo, con las resoluciones del Congreso a la vista, el Ejecutivo desconoció y utilizó el debate educativo como elemento de legitimación de un anteproyecto que no democratiza al gobierno de la educación, que violenta la autonomía de los entes de enseñanza a través del aumento de la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura en el gobierno y que incorpora al sector privado en organismos con atribuciones de gobierno, elaboración de políticas educativas y distribución de fondos públicos. Y eso se ha seguido profundizando después. Ahí la discusión que estaba en ese momento era la de la Ley General de Educación, que se aprobó, eso es de agosto. Agosto del 2008. Por eso, en esos meses, esa ley en la que, se hablaba de una gran reforma y al final se terminó desconociendo lo que se había hablado en ese Congreso Julio Castro, que hoy se sigue reivindicando, ¿no? Y se sigue diciendo a veces cuando hay luchas relacionadas con el tema educativo, hay que volver al Congreso Julio Castro, desde algunos espacios estudiantiles, algunos espacios Congreso con mucha elaboración. No todo, un Congreso con mucha elaboración, con mucha discusión, del que salieron resoluciones muy importantes, pero que quedaron en la nada. Sí. Perdidas. Otro ejemplar en este espacio desde el Archivo de la Juventud, el del martes 12 de agosto del 2008, eran épocas, para variar, de muchas guerras, sí, con la participación, para variar, del gobierno de turno de los Estados Unidos, el Cáucaso en este caso, y también en este año era época de mucho movimiento en Bolivia. Ajá. Con una arremetida muy fuerte también de los Estados Unidos contra el gobierno de aquellos años de Evo Morales. La barbarie de la guerra se instala en el Cáucaso, a la portada. La herencia que dejará Bush, una provincia autónoma en medio del Cáucaso, se ha convertido desde el viernes pasado en el escenario de una cruenta guerra. Miles de muertos y heridos, refugiados, hogares destruidos, miseria, hambre. Es el resultado del ataque del ejército de Georgia, involucrando a Rusia y poniendo en peligro la estabilidad mundial. Irán, los oleoductos y gasoductos que atraviesan esa zona para abastecer a Europa, están en medio del polvorín. Bastó una visita de Bush a Georgia para prenderlo. En este mismo ejemplar, vamos a la página 7, en ese año hubo un cambio en el equipo económico de gobierno. Recordar que estaba gobernando ya el Encuentro Progresista Frente sí. Amplio. Nuevo equipo económico estrena el 15 de septiembre. Relevo sin cambios. El presidente Vázquez informó ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que a partir del 15 de septiembre asumirá el nuevo equipo económico. Afirmó que no van a existir cambios en la política económica del país. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, presentó a las nuevas autoridades del ministerio. Álvaro García será el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Andrés Masoller sustituirá a Mario Vergara en la subsecretaría del ministerio, mientras que el director de la asesoría macroeconómica, Fernando Miguel Bollar, afirmó Astori, ha estado y sigue estando en la elaboración de todos los procesos fundamentales de política económica que hemos puesto en práctica durante estos 3 años. Y bueno, y aclaró Astori, como lo aclaró Tabaré Vázquez, que se iba a seguir aplicando la misma política económica. Y en relación a lo de Bolivia, en el mismo ejemplar, un referéndum revocatorio sí. sobre la gobernabilidad de Evo Morales, y 63% ratifica a Evo. 3 prefectos son revocados y 5 revalidan sus cargos. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera lograron este domingo, en histórico referendo, ser ratificados con al menos el 63% de los votos. Y bueno, también en esta en la página 16, vinculado con la guerra en el Cáucaso y la implicancia de los Estados Unidos, Moscú denuncia la presencia de Estados Unidos tras el conflicto con Georgia. Asesores norteamericanos instruyen a mercenarios en Georgia. Los Estados Unidos obstaculizan la misión de paz en la zona del conflicto, afirmó el presidente Vladimir Putin. Y seguimos repasando el archivo a la vuelta. Venimos con el cemento. Seguimos acá con Héctor Vicente, se está comunicando la audiencia por las distintas vías. Arabella está saludando a Hugo por el cumpleaños. La maestra Arabella del buceo. Un abrazo de feliz cumpleaños para el querido Hugo Boston. Hugo. Hincha. Bien, muy bien estuvo. El más reconocido de los hinchas sí. de Boston River. Y también, como siempre, otro abrazo para Héctor, dice Arabella. Daniel Rodríguez pregunta, ¿eso es de la época en la que el 26 se fue del Frente Amplio? Pregunta, y fue por esos años, 2008 fue que se votó Exactamente. La ruptura, digamos, política con el Frente Amplio. Y un oyente que firma como El Pichón nos está mandando una foto que vamos a ver si podemos compartirla. Ahí está la foto para los que están en YouTube. Dice, buen día al historiador de la juventud, que sos vos. Y nos hace llegar esa foto en la que vos nos contarás, Héctor. Una máquina que la habíamos comprado a la compañía de fósforos, que estaba allí en San Martín, casi Garibaldi. Esa fue la primera máquina que tuvimos, donde imprimíamos el diario. No era rotativa, era plana. Había que... las resmas de papel se imprimían de un lado, se iba al cabezal de la máquina, se daban vuelta y se imprimían del otro lado. Y después había que guillotinarla, y los jóvenes del Movimiento 26 de Marzo compaginaban las páginas del semanario. Y hay gente muy querida ahí, ¿no? Habría que mirarla más de cerca, pero... Yo veo a Eduardo Rubio. Y a Guillermo Fernández, Pitoto, en los primeros lugares. Que un abrazo grande y agradecimiento sí, claro. a este compañero acá. Bueno, sí. ¿Por dónde seguimos? En la semana pasada traje ejemplares del diario que hacían referencia cuando la ciudadanía votó mayoritariamente para que las empresas públicas siguieran siendo administradas por el Estado. Porque lo mejor que tienen las empresas públicas es eso, que son públicas, ¿verdad? Hay una ofensiva ahora con Antel, a esta idea que está manejando Sánchez, que no es nueva, ya la había manejado Mujica. Hay problemas con el cemento en ANCAP. Sí. Entonces traje este ejemplar del martes 19 de agosto, que tiene en la portada también una información internacional de la que veníamos mencionando hace un minutito, el referéndum revocatorio de apoyo a Evo Morales Ayma. El internacionalismo es una cuestión de principios. Otro título y otra definición para sacarle punta, ¿no? En estos tiempos donde tanta gente se olvida. Embajada de Bolivia en Uruguay recibe saludo de la Asamblea Popular. La solidaridad de la Asamblea Popular con el pueblo boliviano y su gobierno fue expresada personalmente ayer por una delegación del coordinador de este sector al embajador de Bolivia en Uruguay. El embajador Marcelo Yanco agradeció el respaldo de las organizaciones sociales en estos momentos en que grupos reaccionarios de Santa Cruz pretenden desestabilizar al gobierno. Para los integrantes de la Asamblea Popular, el gobierno de Evo Morales demuestra que los cambios no son utopías, sino que se pueden concretar, según expresaron en declaraciones a la juventud. Y se ve en la fotografía al secretario político de la embajada, al embajador de Bolivia en nuestro país, a Héctor Morales, a Eduardo Rubio y a Ricardo Cohen en representación de la Asamblea Popular. ¿Pero por qué traje este ejemplar también, Emiliano? Porque en la página 16, la contratapa, hay una noticia, una información que habla de el gobierno de Venezuela encabezado por Hugo Chávez Frías. Chávez nacionaliza la industria cementera. Hugo Chávez indicó que venció el plazo por decreto ley para iniciar el proceso de nacionalización de la industria de cemento en el país. La medida se dio a conocer por primera vez el pasado mes de abril, pero hasta ahora vence el plazo para el finiquito de la negociación y traspaso del Estado. Esta nacionalización está orientada a encabezar la producción venezolana de cemento, hasta el momento controlada en un 94% por empresas extranjeras, y principalmente a la recuperación de las materias primas como parte de la estatización de los medios de producción social que el gobierno bolivariano considera estratégicos para el desarrollo nacional. Sin embargo, el principal motivo por el cual se llevará a cabo este procedimiento es porque estas empresas han exportado una importante parte del cemento producido en detrimento del sector de la construcción en Venezuela, tal como lo expresó el presidente cuando dio por primera vez el anuncio. Durante la visita a la base donde se realizan todos los preparativos para el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, resaltó la importancia de haber nacionalizado la CANTV, ya que es parte primordial por poseer toda la infraestructura y plataforma indispensables para la conexión y enlace del satélite. Es así como la nacionalización de las principales industrias primarias del país contribuirán con el desarrollo social que persigue el gobierno revolucionario para el bienestar del pueblo. Vinculando directamente el presidente Chávez la producción cementera nacional con la construcción de vivienda. Y terminamos con este ejemplar del 21 de agosto del 2008. Un tema recurrente que, como decimos siempre, pasa en los gobiernos y el problema no se resuelve, o mejor dicho, el gobierno o los gobiernos definen con una orientación distinta a la de los intereses de la mayoría, incluso a la de los intereses nacionales. Uruguay es el mega basurero. Mostramos. Esto, la frase pertenece a una columna de opinión de Gonzalo Abello. Ence, Bodnia, Dirox y Susa, soja transgénica. En algún lugar se decidió que el Uruguay no debía ser productor de alimentos naturales, sino un enclave maderero para la pasta de celulosa y el agrocombustible que el norte necesita. El Estado entrega gratis el agua que los pinos y eucaliptos modificados y apretados se llevan en su pulpa. La soja transgénica es a veces la primera avanzada. Ella destruye la fertilidad y envenena los campos. Hoy se habla de un mega basurero de 450 kilómetros que se va a construir ahí en la zona de Empalme Olmos. ¿Para qué? si el Uruguay todo es un basurero? Pregunta Gonzalo Abella. Y quiero terminar con esto. La nota dice: Marco Polo vuelve a partir. Hacía referencia a un nuevo viaje que hacía Tabaré Vázquez Rosas. Sí. El presidente recorrerá varios santuarios del mundo, varios centros oncológicos, tres presentaciones del Uruguay, cenas y almuerzos. Principal punto de llegada del viaje, Israel. En este caso, uno busca el objetivo y se presentan tres, dice la crónica. El primero es la de interés religioso-cultural, ya que Vázquez y comitiva, restringida o entera, visitarán varios lugares santos del cristianismo, judaísmo, el sionismo y el budismo. Quedó afuera el islamismo. No sabemos por qué. Bueno, después se fue para Corea y para Suiza. Pero también lo elegí esta nota, porque entre los que iban con la delegación oficial, iban dos representantes del PIT-CNT. Y uno dice, ¿cómo? ¿Para qué no? Aquello de la... Se hablaba mucho de la independencia de clase. Se sigue hablando de la independencia de clase y eso. Milton Castellano, sí, dirigente de FUESI. Y Jorge Bermúdez, de la FUS, que ya no está más. No. Lo corrieron, rechiflado. Acompañan la comitiva. Israel, Suiza y Corea. Marco Polo vuelve a partir. Terminamos. Castellano, me quedé pensando que está también en el Instituto Cuesta Duarte. Sí, tiene ahora, una función allí. Un agradecimiento nuevamente al oyente que mandó esa foto. Sí, Pichón. Sí, que no la tengo, pero sería bueno que poder tenerla como... Te la vamos a hacer llegar. Como documento ahí, como parte del archivo. Muy bueno. ¿Y de dónde la habrá sacado él también, no? Sí, sí. No sé si será de alguna publicación o será foto impresa en papel, no sé. Creo que por la calidad es como la original, digamos. Ah, muy bueno. Vamos a ver. Nos vemos, nos encontramos el jueves que viene. Gracias, Héctor. La audiencia sigue también acá agradeciendo por el espacio. Así que nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.